abrir surco al caminar. Mi sentimiento brota cerca de la soledad. Escampa el temporal, se oye más fuerte la verdad. Quisiste abandonarme en esta seca oscuridad. No supiste que la pena a veces ayuda a pensar. Desnudo el sentimiento, mucho más libre la voz. Se canta la alma humana y no al ingrato desamor. Tienes agüita fresca para darme y otra cosa quisiera.